noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Tiempo, como siempre, dedicado a oír música, a picar desde un país a otro, desde una montaña a un río, desde un cielo a una nube. Siempre buscando músicas tradicionales, músicas pegadas al corazón, a los pies y músicas en general, como siempre. Sabéis que somos todos menos homogéneos a la hora de oír música. Bueno, pues vamos con un grupo muy conocido por aquí. Ellos son Derwish. Pues un grupo que empezó allá por el año 90 como un conjunto de instrumentistas que sacaron un disco que se llama The Voice of Sligo, pues ya que el grupo originalmente proviene de ahí. Y ese disco comenzaba con este tema, se llama The Donegal Set. Thank you. Boys of Sligo, pues era el disco que presentaba a Derbys. Pero al año siguiente salieron de este formato solo de hombres, digamos, porque estaban Liam Kelly, Shane Mitchell, Marty McGinley, Brian McDonough y Michael Holmes. Y se trajeron una cantante de Roscommon, Kathy Jordan, que a la vez también entró con el violinista Shane McAleer. Y sacaron su primer álbum, que se llamó Harmony Hill. Sacaron varios álbumes. Es uno de estos grupos que despegó en los años 90 y posiblemente pues sea uno de los grupos más completos de aquella hornada. Y bueno, lo cierto es que en 1996 sacaron un disco que se llama At the End of the Day, al final del día, con el cual pues realmente hicieron implosión y explosión. Y autogestionándose ellos con su propio sello discográfico y a base de matarse a hacer giras, pues vendieron, sobre todo en Estados Unidos, que es donde, como casi todo, se hacen los buenos negocios musicales, y giraron por toda Europa. Y de hecho, pues por aquí los vimos durante algunos años. Y quizá la canción más emblemática que por lo menos hemos tenido por aquí es este Ni por Irlanda diré su nombre. There's a home by the white Avon Moor that would sweep the broad open sea and white rivers where the wind wash ashore, while spoiled rushes they wave to the breeze, where the green ivy clings round the door. Time is my promised wife. Is de Kathy Jordan, casi nada, y aparte pues una gran showman, una gran frontwoman, perdón, en este caso. Lo cierto es que, bueno, siguieron sacando discos, quizá empezaron a entrar un poco en, no en, en declive, seguían girando por Estados Unidos, pero pues habían eclosionado ya bastante, digamos, cuando se les ocurrió la malhadada idea de presentarse representando a Irlanda al Festival de Eurovisión. Y bueno, la canción era eurovisiva, estaba bien para sus cánones, y lo cierto es que ellos quedaron en el último puesto del dichoso festival. La canción era este They Can't Stop the Spring, no pueden parar la primavera. Singing as one plan. Thank you, pero la verdad es que ni la actuación en directo le quedó muy bien, si es que eso que hacen ahí es directo. La voz sí que va en directo, posiblemente ya no se oía mucho. Los llamaron de todo, para un grupo que tenía una experiencia de directo tremenda, seguramente comparado con los que salían en Helsinki ese año, mucho más que casi todos, pero la verdad es que fue un patinazo pues por de los gordos. Y bueno, pues todo esto viene a que Derbys acaban de sacar trabajo, acaban de sacar un disco que se llama The Great Irish Songbook y que, bueno, yo juraría que es una jugada fácil. Coges canciones muy, muy conocidas del gran cancionero irlandés como Molly Malone, Morning Dew, She Moves Through the Fair, etc. Te vas a grabar a Nashville y allí pues te coges amiguetes que te hagan pues trocitos, o sea, eso que hace todo el mundo de llevar invitados. En este caso, claro, los invitados son de lustre. Pues por aquí os vamos a poner hoy, porque otro día os pondremos más, a Imelda May, a Rhiannon Giddens o a Steve Earle. Pero bueno, por ahí está también Andrea de las Cors, en fin, los Retrain, un montón de gente que lo que hace pues es coger esas canciones que casi todos conocemos, reinterpretadas, eso sí, por la sabiduría musical de los Derbys, y bueno, pues mezclarla con gente muy, muy conocida. El disco acaba de salir y bueno, la verdad es que no está nada mal, para qué vamos a decirlo. Pero bueno, a mí me sigue sonando a jugada fácil para un grupo que, la verdad, a mí me gusta bastante. Los he visto varias veces en directo y me parecen un grupo de lo mejorcito que hay en Irlanda en este tipo de cosas. Así que os voy a poner pues tres canciones del disco todas seguidas para que le cojáis un poquito el gusto. La primera va a ser el Molly Malone por Imelda May, bueno, o con la ayuda de Imelda May. La segunda va a ser The May Morning Dew con Rhiannon Giddens y la tercera de Galway Soul con Steve Earle. Y os lo voy a poner todas seguidas para que las disfrutéis. Allá va. I first set my eyes on sweet Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow to streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh. She was a fishmonger and sure was no wonder, for so were her father and mother before, and they wheeled their wheelbarrows through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh, alive. Cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, cockles and mussels, alive, alive, the end of sweet Molly Malone. ghost wheels her barrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels. Thank you.

que aunque está por ahí en los temas, pues no es la que destaca. Así que vamos a poner algún tema donde sale ella. Es este Rambling Irishman, por ejemplo. Like heaven, for y quizás es la canción que más se parece pues al típico sonido de Derbys de toda la vida. Bueno, os iremos poniendo canciones y bueno, opináis que si os gustan o no os gustan. Esto ha salido a principio de mes, o sea que es casi una primicia de un grupo que, insisto, a mí particularmente siempre me han gustado bastante, a pesar de que se les ocurriera meterse en Eurovisión. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todos cometemos errores. Kitty McFarlane, cruzamos el charco, en este caso hacia el este, y nos vamos a Inglaterra, en este caso a Somerset. Ella ya ha venido por aquí con un trabajo que se llama Nightmare of Clouds, y vamos a poner la canción que le da título y que nombra a las nubes, a las nubes. There was a time when all that was known of our skies was danger undefined. A small boy stands, face pressed to the glass. He understands the need to define changing shapes, the chaos and calm. The shadows cast as winds collide, tries to explain with words not yet written. Put name to face, the need to define. Give a name to something fleeting, assigning words to speak aloud, to give the abstract world a meaning. Become the namer of clouds. Is there strength in making a mark? Sculpting clay and shaping the stones. This human need to name the sublime. Childish desire to bring the sky close. Give a name to something fleeting, assigning words to speak aloud, to give the abstract world a meaning. Become the namer of clouds. Away from our flaws and fears. Kitty McFarlane y este Nimmer of Clouds, muy cercana al mar. Toda la temática del disco tiene algo que ver con la playa, con el puerto, con los marineros, con las nubes en el puerto. Bueno, vamos con la canción para David, que se tiene que ir a dormir porque mañana, como todos sabemos, es día de escuela. Esto es un clásico de un grupo de finales de los 60, de los 70, de los 80, y que ahora pues están ya muy viejitos y que hacían eso que se llama arroz progresivo o algo por el estilo, pero en un estilo muy folk también, muy, no sé si tradicional. A él, al cantante, le llamaban el Celta Loco al principio de la banda, y esto es un trabajo del año 70 que se llama igual que la canción que te voy a poner, Aqualung. You see it's so good to be. aqualung, my friend. Don't you start away uneasy, you poor old sod. You see, it's only me. Aqualung, la historia de un vagabundo en el parque que mira a las colegialas con malas intenciones y que, bueno, pues acaba con el resuello de la neumonía. En fin, una canción potente, pero con una letra dura. Bueno, vamos también con una cosita para Tere. Viene Aurora Beltrán este fin de semana. Escuchad. Llueve esta tarde de 1990 en la gran ciudad. Ella lleva huyendo 20 años. Candy, eras tan guapa. Soñé, nadie lo pudo ver, me dio su amor por nada. Candy, Candy, Candy, no te puedes ir. Ella siempre me hechizó como te amé. Life is la versión del Candy de Iggy Pop por Aurora Beltrán más loquillo. Bueno, a cada uno tendrá sus gustos, a mí particularmente no me gusta nada cómo lo hace loquillo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La versión pues está en su disco Clases de Baile y este sábado anda por San José, por el centro cívico de San José, el Teodoro Gómez Punter, creo que se llama, con entradas limitadas, creo, y no sé muy bien cómo está la cosa, pero vamos, toca por la tarde. Ha debido tener bastantes problemas de salud y bueno, y parece que vuelve otra vez a los escenarios, aunque sea en este formato acústico. Bueno, vamos a bajarnos un poco del rock y vamos a volver a Irlanda. El grupo se llama Lonesome George, es su primer trabajo, un disco de 8 canciones que se llama Flat as the Hair. Alguien que dice que les da rabia pertenecer a su generación. Lo cierto es que lo que hacen se parece mucho a lo que hacían otras generaciones, pero bueno, esto se llama Rairy's Lullaby y suena así. Thank you. Lonesome George y esta nana de Ruairi. Yo diría que como instrumentistas son muy buenos, quizá no demasiado sorpresivos, pero bueno, en este tipo de música tampoco hay que serlo, así que no hay nada en contra, evidentemente. Rosie Carney vive en Donegal, aunque realmente nació en Inglaterra, es muy joven, toca la guitarra, canta y bueno, está ahí flotando entre la música tradicional y la canción de autor. Tiene un disco que yo recomiendo, se llama Bear, Bare, y bueno, de aquí os saco este Orchid. Se nos colaban Stranded Horse. Stranded Horse es realmente pues el alias de Jean Tambour, un señor francés que a base de viajes a Senegal ha montado este proyecto, Stranded Horse, sobre todo con el intérprete de cora Boubacar Sissoko, alguien que es primo, por ni más ni menos que de Balaké Sissoko. Y bueno, el proyecto básicamente es suyo, de Jan Tambur, y mezcla un poco la canción de autor con los sonidos africanos que has traído de sus viajes a Dakar, a Senegal. Esto se llama Ode to Scabies, y creo que va sobre una especie de canción sobre Rad Scabies, el batería de los Dannet. He spent days in subdued light, crawling on my skin, crawling up and down. But then you dove and whirled around and dug and shoveled and drove it on down. How, we've got one more hitch to go. Come again, come slow. We've got one more hitch to go. Come again, come slow. We've got one more hitch to go. Come again, come. Will you settle? Will you go? Will you swarm beneath the cloak and burrow? Will you see the news and flow? Will I burn up when you lay low? Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. We've got one more hitch to go. Come again, come slow. We've got one more hitch to go. Come again, come slow. We've got one more hitch to go. Come again, come. You have ways to subdue the light you shed on my skin and to bring me down. But oh, you'd rather spin it out and dig and shovel and carry on down. How, how, how, how, how, how. How, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how. We've got one more hitch to go. Come again, come slow. We've got one more hitch to go. Come again, come slow. We've got one more hitch to go. Come again. Nothing settled, make it slow and see beneath my skin, be thorough. Go down where your rashes flow. I put no trust in your halo. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. We've got one more hitch to go. Come again, come slow. We've got one more hitch to go. Come again, come slow. We've got one more hitch to go. Come again. Jan Tambur es su encarnación como Stranded Horse. Y bueno, básicamente es él con la guitarra y Boubacar con la cora. Canción de autor, podríamos decir. The Bread sacaron trabajo el año pasado. Ellos son dos, son un dúo formado por Stuart McCallum y Riognak Connolly. Bueno, el Let the Cards Fall, que es su segundo álbum, es lo que vamos a poner ahora. Su primer álbum se llama Kerry Yukin. Tienen pues bastante tajo profesional detrás, especialmente pues Rionas Connolly ha hecho voces para Afrocel Sound System, por ejemplo. El disco tiene un montón de colaboraciones pues de gente especialmente conocida en el mundillo: John Ellis, Sam Vicary, Lew Flowers, Ben Castle. Ellos realmente trabajan desde Manchester, son de Manchester. Y os voy a poner una canción que, aunque parezca mentira, está grabada en directo en un club. Se llama Let It Calm You Down. Can't you see the waves on? Y insisto, aunque os parezca mentira, lo grabaron en un club en directo de una sola toma, una canción de amor, así de bonita. Bueno, recordáis que seguimos con nuestro especial Festivales o cómo nos metieron en un cercado, pues para celebrar que vamos cara a tiempo de festivales, que el Señor nos ayude, que podamos mear en un sitio digno y que no nos cobren tanto por tomarnos una cerveza. Bueno, Gustok, la bestia negra de los festivales. Vamos a hacer dos o tres programas pues metiendo cosas de Gustok, a poder ser, no muy oídas, porque cuando yo era joven se estilaba mucho en el mundillo hippioso y estas cosas ponerte la película entera de Gustok, que era algo horroroso, salvo que fueras completamente drogado, cosa que, bueno, mucha gente hacía para poder verla, y supongo que era el motivo por la que te ponían la dichosa película, en sus diversas encarnaciones, en cine, en vídeo o como haya sido. Y posiblemente fue una de las cosas que consiguió que el dichoso festival acabara rentando algo, la edición en discos y la película que se hizo. Woodstock fue un festival que se hizo en el año 69 en esa zona del estado de Nueva York, que se llama, pues, así mismo, Woodstock, un sitio que no era precisamente el típico cenagal hippie, aunque luego se convirtió en ello, sino que, bueno, era más bien utilizado como una salida al campo, pues, de artistas, gente en el rollo, pijitos y cosas por el estilo. Pues del tipo Bob Dylan, por ejemplo, que vivía en Woodstock, o The Band, que, como ya os hemos dicho más de una vez, pues vivían por ahí cerca de Dylan, y fue a partir de ahí donde hicieron el Music from Big Pink y enderezaron su carrera anterior, como los Hawks. El festival de Woodstock, pues, se celebró el 15 de agosto, entre el 15 de agosto de 1969 y el 18 de agosto. Los creadores del evento fueron Artie Corfield, John Roberts, Joel Rosenman, y el que se ha llevado todas las cámaras, que ha sido Michael Lang, que luego, pues, anduvo metido en todos los festivales habidos y por haber. La idea de que se podía meter a mucha gente en un espacio oyendo música, siendo felices y repartiendo amor entre ellos, supongo que fue una parte del invento, pero la otra parte, evidentemente, tenía que ver con el negocio, como no. Lo que pasa es que se les fue de las manos, era casi casi imposible, por muchos ideales hippies que tuvieras, hacer que aquello pasara por una taquilla ni de coña marinera, porque la asistencia que tuvo el festival fue tremenda, mucho más de lo que los organizadores pensaban. También es casi un chiste, se dice que hubo 400.000 personas en el evento, aunque ha habido 500.000 que se han declarado como asistentes. Por lo tanto, se ve que es un festival donde la gente estaba en espíritu a veces. Cogieron, pues, un terreno que les cedió un granjero, se llamaba Max Jasgur, y se dedicaron, pues, a montar un escenario, cosa que está documentado en la película, y la gente fue llegando y fue acampando, dejando sus automóviles en una carretera que quedó inmediatamente atascada, donde no se podía ir a ningún lado. de tal manera que todos los artistas y actuantes tuvieron que venir por el aire en helicóptero. Llovió al segundo día, con lo cual allí se montó un barrizal de muchísimo cuidado. Y eso sí, hay que decir que casi todos los que pasaron por el festival, si no hicieron negocio en el festival, luego más tarde, si no vendían, vendieron y mucho. Gente como los Who, que se habían curtido en Monterrey en el tema de los festivales, pues bueno, posiblemente fue gusto lo que le llevó a los grandes estadios, dicho por Roger Daltrey, a ese tipo de concierto masivo que cuanto más viejo soy menos me gusta, y más me gustan los clubs, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, otro detalle importante es que seguramente casi todo el que asistió no se acuerda de nada, porque todo el mundo pues iba colgado de alguna cosa. Estaban los comentarios del técnico de Chief Monk, que siempre ha quedado muy hilarante eso de no consuman tripis tales que son malos, o se ha perdido tal, o alguien que esté, esta chica que está embarazada está teniendo el hijo aquí detrás. Anuncios que quedaban absolutamente descojonantes para un público, 400.000 personas, ciegos como verdaderas motos. El elenco del festival, pues la verdad es que estaba lo mejorcito que había por allí entonces. Aunque eso sí, hubo grandes ausencias. Bob Dylan, que vivía al lado, dijo que no, él pasaba mucho de tanto hippie y tanta historia. Los Beatles pues no estaban en su mejor momento, básicamente. Aunque sí que se pusieron en contacto con ellos, pues bueno, John Lennon no estaba especialmente para la historia, estaba con sus líos con la Plastic Ono Band, sino estaba metiéndose por la vena otras cosas. Los Doors también se les invitó, pero al final se echaron para atrás. Led Zeppelin fueron invitados y fue una de las jugadas más raras que hizo su manager, que era un tiburón del negocio, y no entraron en la lista, aunque luego tocaran pues en el Texas Blues Festival o en el Atlanta Pop Festival, pues no, aquí no tocaron. Esto le enfadó bastante a Peter Grant, un señor grande, gordo y de muy mala leche, que bueno, tuvo sus palabritas con su promotor estadounidense. Los Bears no participaron, por ejemplo, tampoco, o los Moody Blues, los Spirit, o Joni Mitchell, que sí que estaba programada pero que no pudo ir, o por ejemplo King Crimson, que realmente fueron invitados más que por la organización, por el propio Jimi Hendrix. La lista de gente, pues bueno, no la vamos a soltar así de golpe. Vamos a concentrarnos en el primer día del festival, que estaba más dedicado al folk, a la música más acústica, y que abrió con Richie Havens, como se puede ver en la película, aunque no con la canción que suena en la película, pero quizás sí es la más conocida, este Freedom, Motherless Child, Richie Havens. Freedom, freedom, freedom. fatherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along the way from my home. Call him up from my heart. I got a telephone in my bosom, and I can call him up from my heart. When I need my brother, when I need my father, hey, mother, hey, sister, yeah. Bueno, pues ahí estaba el señor Richie Havens dándole a la guitarra de una forma bastante poco ortodoxa de tocar, de una forma en rítmica y en unas afinaciones un tanto extrañas. Alguien que venía pues de los cafés del Village de Nueva York, sobre todo del mundillo del folk, como bueno, Bert Sommer, que no tenía mucho que ver con ello, pero acabó en el folk rock. Bert Sommer cantó durante una breve temporada con un grupo que se llamaba Left Bank, que eran un grupo, se diría ahora, de pop barroco americano. Empezaron como un grupo de garaje, pero derivaron un poco hacia los sonidos psicodélicos que venían de Inglaterra. Y que, bueno, entre otras cosas, pues estuvo en el 69 en el reparto de Hair, hacia pues de Goof, de uno de los dos hippies de la tribu que más salían. Y bueno, pues no sale en ningún lado de la película, pero cantó este tema, que es un tema más conocido, Jennifer. Ladies and gentlemen, if you'll all take a seat, let's welcome Mr. Bert Sommers and some of his friends. The name of this first song is Jennifer. Oh. Jennifer's heaven for Jenny I'd stay. Skin shining white as a dove. Lying beside her, I'm melted away into a river of love. Oh, I'm lost in a maze, counting the ways that she smiles. Time is slipping away, yeah. Lost in the arms of her love, so gentle and wild. Jennifer's something you handle with care, fragile as crystals of glass. Jennifer's lips are as soft as the air, kissing her here in the grass. Whoa, I'm lost in a maze, counting the ways that she smiles. And time is slipping away, yeah. Lost in the arms of her love, so gentle and wild. Jennifer's heaven, for Jenny I'd stay. Skin shining white as a dove. Lying beside her, I melted away into a river of love. Into a river of love. Into a river of love. Y bueno, la gente estaba ahí cómodamente sentada, aplaudiendo, era de día, hacía buen tiempo, y él era Summer. Sweetwater era un grupo que salió de Los Ángeles, de la voz, sobre todo, de la cantante Nancy Nevins, un grupo polirracial, y que, bueno, pues tuvieron su momento ahí en el año 68-69. Creo que llegaron a hacer algo a principios de los 70 y luego pues se disolvieron. Tuvieron hasta una serie de televisión en los 80, una especie de estrenos TV sobre la banda, y aunque bueno, estuvieron compartiendo escenarios por todos estos festivales de esta época, pues la verdad es que no fueron demasiado conocidos. Quizá lo que más vendieron en una versión, volviendo a Her, del tema este de Let the Sunshine In, el tema este con el que acaba la ópera rock. Entonces, bueno, sí que los podéis ver si tenéis por ahí o alguien os pone, dejar de ser amigos de ellos, la edición extensa que sacaron en el 40 años de Woodstock, donde salieron más cosas filmadas, porque aunque los cámaras iban como todo el mundo hasta arriba, pues bueno, sobraron metros y metros de película. El problema es acertar a poner la película en una cámara analógica estando de ácido, pero bueno, se ve que muchos lo hicieron. Martin Scorsese, que estaba por allí, por ejemplo. Y bueno, sale Sweetwater cantando precisamente esta canción que se llama Lookout. Thank you. you mean? Let's go to the city. Round your bubbles, Rick and Ho. I'll bring you love and money. Ooh. I want you to remember, my babe. Heaven's not real, baby. This is a play. Lookout, los Sweetwater. Bueno, una cosa entre el fall, los Jefferson Airplane descaradamente, una flauta, un poco de soul, muy, muy de la época. Allá hacia las 9 de la noche sale Melanie Safka, una chica de Nueva York, que creo que iba con su madre y todo, y que tiene una voz preciosa. Los discos de Melanie, la verdad es que siempre me han gustado mucho, fuera del rollo hippie. Y cantaba este Beautiful People, el problema que les empezó ya a llover. Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow ashamed to say, beautiful people, we share the same back door and it isn't right. We never met before, but then we may never. run and take all of your hands in. I'll gather everyone together for a day. And when we're gathered, I'll guess what ones out there say. Beautiful people, oh, you'll never have to be alone. Someone with the same button on as you. Include him in everything you do. Beautiful people, you ride the same subway as I do every morning. Well, that's gotta tell you something. We got so much in common. I go the same direction that you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, I'll have a meeting, invite everyone you know. I'll pass out buttons for the ones who come to show. Beautiful people, ever, ever have to be alone, because there'll always be someone with the same button on as you. Include him in everything you do. He may be sitting right next to you. He may be a beautiful, wet people too. And if you take care of him, well then, maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful, wet people too. La gente encantada de que le llamaran gente bella y estas cosas. Melanie, eran ya pues entre las 9 y las 10, a las 11 o así salió Arlo Guthrie, el hijo de Woody Guthrie, quedan algunos temas como este Wheel of Fortune. Rolling, wheeling, like I'm feeling, everything gonna carry on. You go your way, I go my way, we will come and so be gone. Wheel of fortune, turn for me now, turn to trouble in the west. Wheels of completion rolling, wait to put my mind at rest. Rolling, wheeling, like I'm feeling, everything gonna carry on. You go your way, I go my way, we will come and so be gone. Hey Ezekiel, you can leave now, you got to go, for to stay so long while your wheels just keep turning. Turn to rhythm, right and wrong. Rolling, wheeling, like I'm feeling, everything gonna carry on. You go your way, I'll go my way, we will come and so be gone. Wheel of fortune, turn for me now, turn to trouble in the west. Wheels of completion rolling, wait to put my mind at rest. I said wait to put my mind at rest. to put my mind at rest. Come and put my mind at rest. Bueno, Arlo Guthrie, ya eran las 11, 12 largas y cerró el día Joan Baez. Joan Baez está embarazada 6 meses, entre otras cosas. Y bueno, pues sí, también sale en la película haciendo este Joe Hill que vamos a poner ahora mismo. Y fue el fin de la jornada donde también pues estuvo Tim Harding, Jim Morris, Ravi Shankar, que tuvo un set de música hindú también largo, y donde pues empezó a llover y a embarrarse la cosa. Podéis imaginar que para el próximo programa acabaremos a las 8 de la mañana, no a las 2, pero en este caso cerraron los Who, el último. Creo que cerraron los Who a las 8 y media. Bueno, esto es Joe Hill, Joan Baez. Ser buenos, hasta el martes que viene. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. Standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill, it's there you find Joe Hill. I dream I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.